Siempre sigo aprendiendo cuando vuelvo a leer los evangelios. Por ejemplo, cuando los apóstoles discutían sobre quién era el más importante, Jesús tuvo que asumir la tarea de corregirlos. Observo que no lo hizo de cualquier manera, delante de otros, en cualquier sitio. La disputa entre ellos se llevó a cabo mientras caminaban. El maestro esperó la llegada a la casa en un sitio oportuno para comenzar el diálogo con ellos y allí les hizo la corrección fraterna, mostrándoles que para ser el primero hay que hacerse el servidor de todos. Me detengo a imaginar la caballerosidad del Verbo hecho carne con sus allegados. Nunca se apresura a decir las cosas en cualquier lugar ni de una manera desdichada, porque en todo obró con el ejemplo del que fue dando su vida por amor en el camino hasta culminar su entrega en la Pascua. Considero muy importante que siempre sepamos ver lo valioso de la gente que nos rodea y sepamos decírselo a ellos mismos, directa o indirectamente. Es importante que sepan que los queremos así como son, con sus luces y sombras, porque todos tenemos muchos valores y también defectos. Somos esa mezcla que paulatinamente se va aclarando cuando ejercitamos las virtudes. Para ello es imprescindible contar con la ayuda de los demás sin temer a las correcciones fraternas. Sin querer, se nos fue metiendo el hecho de que cuando alguien nos corrige, está despreciando nuestras personas. Sin embargo, no debería ocurrir eso, porque una cosa es la persona, que debe ser siempre apreciada, y otras son los actos, que muchas veces deberán ser mejorados con la ayuda de aquellos que los ven objetivamente. Nadie puede mirarse a sí mismo tal cual es. Por eso existe la sombra del egoísmo que lo impide. De todos modos, el examen de conciencia diario puede ayudar, comparando nuestra vida con la de los santos, que son aquellos que alcanzaron la perfección. Para eso vale la pena leer libros que relaten la vida del santo de cada día y procurar adaptar a este tiempo lo principal que todos hemos de vivir. Sin embargo, también necesitamos de la gente que integra la comunidad para que recen por nosotros y nos ayuden a mejorar. Vale la pena integrarse a grupos de revisión fraterna, que no hay tantos, pero tal vez podríamos tener la iniciativa de formarlos en nuestras casas de familia para leer juntos la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo y motivarnos a la edificación mutua, a la corrección fraterna, evitando cualquier crítica a personas ausentes y buscar ante todo qué nos pide el Señor a cada uno. En todo momento hemos de procurar imitar la caballerosidad de Jesús, que supo decir lo conveniente a cada uno sin herir y asistiendo. También la corrección se ha de procurar con aquellas personas que sabemos que no actúan bien, sean cercanas o no. Para eso vale la pena tener en cuenta aquello que enseñaba San Juan 23, de pedirle a nuestro ángel que le hable al ángel de esa persona que está equivocada. Así, de esa manera, rezamos y amamos con obras, que es lo más importante. Siempre vale la pena desear, en primer lugar, nosotros ser como nos pide Jesús, mansos y humildes de corazón, como él, para luego servir con obras, buscando que otros también lo imiten a él, en eso que insistió cuando dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo: aprendan de mí, que hago cosas extraordinarias, sino lo ordinario de cada día, con una actitud de saber olvidarse de sí mismos como una madre o un padre, para dar la vida amando por los demás. Ese es el recorrido, el camino que todos debemos transitar cada día.